siempre como el sol, siempre como el sol, surge la ilusión, fábula ancestral, música inmortal, bella y bestia soy, fábula ancestral, música inmortal.